La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Seis minutos pasan de las 9:30, estamos en la segunda parte del programa La Glorieta y como lo hemos anunciado al principio, tenemos aquí al presidente del Instituto Ciudad Idea Elche o Elche Idea Ciudad. Nunca se me queda la nomenclatura de este instituto que lleva 6 años ya en funcionamiento y que el objetivo es... Pues es una especie de observatorio, dicen, del área metropolitana, no solamente de la ciudad y del campo, sino de todo el entorno de esta comarca, del Baix Vinalopó, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los ilicitanos, ayudar con sus ideas, con sus propuestas, a que los distintos gobiernos acierten en sus políticas, en su gestión municipal, a la hora de resolver los grandes problemas para un futuro inmediato de este municipio. Bueno, pues el presidente de este instituto es Manuel Romero, él es doctor de ingeniero de caminos, canales y puertos, y lo tenemos hoy aquí en nuestros estudios de Teleelch Radio Marca. Bienvenido, Manolo, Manuel o Manolo. Como quieras, me llaman de las dos formas. Muy bien, muchas gracias por invitarnos y nada, vamos a empezar el programa. Sí, pues el principal motivo por el que queremos hablar contigo es precisamente por la presentación que llevasteis a cabo en el Aula de Cultura de la Universidad Miguel Hernández, que abrieron hace poco, sí, en la Plaza de Baix. Ese aula cultural, presentasteis una propuesta de tranvía. Primero, Manolo, ¿conocéis el ITRAM que tiene en estos momentos el alcalde sobre la mesa y que todavía no ha presentado a la ciudadanía? Lo digo porque no sé si los ingenieros y el Colegio de Ingenieros ha trabajado ese proyecto. A ver, yo conozco lo que ha salido en la prensa. Vale. Y lo que durante la campaña electoral y en estos últimos meses ha ido saliendo en la prensa y se ha ido anunciando. Que en la prensa que ha salido, pues el itinerario que se propone, ¿no?, que dicen de Polígono de Carrús, por la Avenida de Novelda, ambulatorio de San Fermín por ahí, giraría por la Avenida Libertad hasta la UMH, sube a la vía Parque y de ahí al Parque Empresarial. Eso es lo que ha salido en prensa. También ha salido en prensa que hablan de un sistema sin catenaria y sin vías y poco más, ¿no? Eso es lo que ha salido. Después, la nomenclatura de ITRAN y tal, como no han salido los detalles en prensa, pues yo desconozco exactamente a qué vehículo, qué tipo de vehículos se están refiriendo, no lo conozco. Vale, bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué habéis presentado esta propuesta? Bueno, a ver, nosotros como asociación tenemos el objetivo, como muy bien decías tú antes, de analizar nuestra área metropolitana y ver qué cosas, qué carencias hay y en qué aspectos se pueden mejorar en muchas cosas, no solamente en temas de movilidad, de urbanismo, sino en muchas cosas, en empleo, en cultura, tenemos profesionales de muchos ámbitos y desde el año 2018-2019 y veníamos trabajando el cómo mejorar la movilidad, sobre todo en el apartado de transporte colectivo o transporte público, para que se me entienda, y como durante este año han surgido muchas noticias en prensa sobre recuperar la idea del 2009 de volver a traer un tramo, como lo quieran llamar, a nuestro municipio, pues creímos, y ya que nuestro plan lo teníamos prácticamente terminado, creímos que era conveniente exponerlo, darlo a conocer, simplemente. No porque queramos imponer de alguna forma que se haga lo que nosotros decimos, eso no es lo que nosotros queremos, sino simplemente, oye, puede haber muchas ideas, pues aquí tenéis la nuestra. Valorarla si queréis, se puede mejorar, se puede cambiar, se puede hacer lo que queráis. ¿A vosotros nos preocupa, como está criticando hasta la saciedad el Partido Socialista, de si es un tranvía o un autobús? ¿Eso no os preocupa a vosotros? ¿O sí? ¿Te refieres al tipo de vehículo? Sí, de vehículo que van a traer. A nosotros lo que más nos preocupa es que lo que queremos es que se ponga en funcionamiento lo antes posible. Ya que sea tram o autobús o de que alta sea capacidad. Un sistema de alta capacidad, tiene que ser un sistema de alta capacidad, pero que se ponga, aunque sea un pequeño tramo, que se ponga en funcionamiento lo antes posible. Cuanto antes mejor. ¿Por qué? ¿Cómo estáis viendo el transporte público en Elche? A ver, ¿por qué? Pues porque en la época de 2008-2009, en esos años, el Ayuntamiento de Elche ya hizo una propuesta para tener unas líneas urbanas de tranvía en la ciudad. De tranvía, ferroviario, con vías y con catenaria, o sea, el cable aéreo. Y eso se quedó en el olvido. Y en paralelo, Alicante lleva pues más de 20 años... con su tranvía. En funcionamiento, ampliándolo, desarrollándolo, que está muy bien para la ciudad de Alicante, pero la zona sur, que no solamente es Elche, sino todo lo que tenemos alrededor, necesitamos ese modo de alta capacidad. Entonces, pues eso, ha llegado el momento ya de ponernos las pilas y que cuanto antes se ponga esto en marcha. Y ya, despejada esta duda, lo que venga, sí, el trazado actual que ha anunciado el alcalde y Carlos Mazón, ¿se queda corto para las necesidades de este municipio? ¿Qué habéis propuesto vosotros? A ver, es fundamental en estas cosas, puesto que son infraestructuras que no se hacen en un año, ni dos años, ni en cuatro, es fundamental tener una planificación, porque estas infraestructuras tardan en estar completas 10, 20, 30 años. Alicante, insisto, el tram de Alicante lleva ya 20 años, pero siguen haciendo obras, siguen ampliándolo. Y va a tardar otros 5 o 10 años en estar totalmente completo. O sea que van a tardar en terminarlo 30 años. Con lo cual, necesitamos una planificación. Una planificación que cubra todas las necesidades con todas las líneas. Que ahora se hace un tramo, una pequeña línea, perfecto, no hay ningún problema. Y además, ese trazado que comentaba antes, que salió en prensa, coincide de alguna forma con un trozo de una de nuestras líneas, con lo cual no le vemos mayor problema, pero sí que echamos en falta esa planificación. Claro, bueno, pues eso significa que en vuestras propuestas, ¿con cuántas líneas deberían hacer este tranvía? Hay una cosa que creo que, a ver, cuando salimos el otro día, terminamos el otro día en la exposición, creo que no es por nada, pero creo que salimos contentos, ¿no? Creo que la exposición estuvo bastante bien, y el ambiente y toda la discusión que hubo después, la parte de preguntas. Pero una cosa que creo que yo, no sé, que eche en falta, que es decir que esto no viene a eliminar o a sustituir las líneas de autobús urbana. Al contrario, complementarlas. Viene a complementarlas. Todas las ciudades tienen distintos modos de transporte colectivo, transporte público. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que planteamos es un sistema tram, el tram E lo hemos llamado, o ITRAN, o como se le quiera llamar, eso es lo de menos, pero es un sistema con seis líneas, seis líneas, dos urbanas, dos en el casco urbano, y cuatro que nos comunican, radiales, que nos comunican con distintos municipios y distintas pedanías. O sea que las pedanías tienen para vosotros una prioridad. A ver, es que si tú analizas los datos de movilidad, los datos de cuántas personas nos movemos día a día, todos los días, y a dónde vamos, hay ejes que tienen tal volumen de pasajeros, de personas. ¿Tenéis ese estudio? Sí, claro. ¿Ese estudio? Claro. ¿Y cómo nos movemos en Elche? Eso es importante. Bueno, en el área metropolitana. Sí, sí. El eje que más... más personas se desplazan es, lógicamente, con Alicante. Entre Elche, Alicante, Alicante, Elche, 70.000 personas. Pues este tranvía se queda solo en el parque empresarial. Sí, pero yo lo que entiendo, yo lo que quiero entender de esas noticias que salen en prensa es que esto es como un inicio de algo. Ya. Que no terminará a futuro en el parque empresarial, no tendría sentido. Tendría que llegar hasta el aeropuerto, por lo menos esa línea. Ojalá llegue al aeropuerto. Debería ser así. O sea que nos trasladamos mucho a Alicante. Mucho Alicante. Primer destino. Segundo. Crevillente, fíjate ya. Y para llegar a Crevillente, ¿cuánto se tarda ahora en transporte público? El otro día estaba comentando con una persona que viene todos los días a Elche, que es de Crevillente, y dice que no puede venir en autobús, porque el autobús pasa una vez cada hora. Madre mía. Entonces, si lo pierdes, pues al final esta persona dice, pues me tengo que ir en coche, aparco en el parking de la universidad y bajo andando. No. Porque aparcar por el centro de la ciudad, todos sabemos lo que es. O sea, el segundo destino es Crevillent. El segundo es Crevillent. ¿Y Santa Pola dónde queda? Tercero. El tercero. Sí, el cuarto te va a sorprender. ¿Cuál? Porque a nosotros nos sorprendió, Arenales del Sol. Alteda, Arenales del Sol. No sorprende porque son dos núcleos urbanos que parece que están creciendo. Con lo de los alquileres, la gente prefiere vivir... Correcto, correcto. Hay muchos ilicitanos viviendo que están allí. O de alquiler o en sus segundas residencias, sí, viviendo... Sí. O su casa principal está allí. Sí. Que han convertido ya esa segunda residencia en vivienda. Mucha gente que trabaja en el parque empresarial viven allí. Arenales y el Altet. Arenales y el Altet. Entonces, claro, con esos ejes... Y con ese tantas personas que se están moviendo por ahí, necesitas un modo de transporte público que tenga esa capacidad, porque si tú pones un autobús pequeño, para que se me entienda, que tiene poca capacidad, al final no vas a desplazar a tantas personas. Y aquí el objetivo es que las personas tengan un modo alternativo de mucha capacidad, que tenga mucha frecuencia, en las horas puntas, lógicamente, que, bueno, pues de calidad, moderno, tal, silencioso. ¿Para qué? Para que dejemos de usar el coche. ¿Por qué usamos el coche? Yo continuamente escucho que es que el coche lo usamos por costumbre, porque somos por comodidad. Lo cogemos incluso para ir. No es cierto. No es cierto. Lo cogemos porque no por tenemos una alternativa. Lo cogemos por necesidad. Porque no tenemos transporte público. Claro. Tenemos transporte público, los autobuses, que solo son urbanos. Urbanos. Claro. Y para desplazarnos fuera son interurbanos. Que ya sabemos que el servicio que dan a las pedanías, pues, bueno, claro. Entonces, sí, lo sufrimos. Retrasos, no cumplen los horarios a veces y es interminable. Claro. El trasladarse. Pues esas son las dos patas. Nosotros lo que proponemos es, para los ejes donde hay menor demanda y menos pasajeros, que hay muchas pedanías, no sé, Matola, las Vallas, pues, incluso a lo mejor Dolores, San Fulgencio, Rojales, pues para esas zonas con autobús, moderno, incluso en algunas tendrían que ser autobuses urbanos, que creo que en eso, por lo menos el equipo de gobierno dijo que iban a trabajar en convertir esas cosas en autobús urbano. Eso debería ser así, y en los ejes donde hay mucha demanda, porque muchas personas que se desplazan, tiene que ser un sistema de alta capacidad, que puede ser un tranvía, o puede ser este autobús, ese autobús porque lleva neumáticos, pero de aspectos como un tranvía. Pero no lleva vías, sino que lleva neumáticos. Bien, entonces que no es el de Castellón y no es los que están circulando por Barcelona, no es eso. No es eso. Es el sistema ART que todo el mundo puede buscar en Google, ART, por las siglas en inglés. En Wikipedia aparece con imágenes y todo, es un sistema que salió en China hace año y medio, se va a poner en marcha en una ciudad en Australia, hay varias ciudades en China ya funcionando, hay algún otro fabricante europeo que lo está fabricando de estos sistemas que ya lo va a poner en marcha, o sea, quiero decir que no es un autobús grande, para que se me entienda. Y otra cuestión que también he oído por ahí, que es que tenía que llevar catenaria, el cable aéreo este. La catenaria es algo que ahora mismo con la tecnología está totalmente superado. Ya hay trenes que van con pila de combustible, con hidrógeno, y yo creo que el camino es ese, y quitar la catenaria. Hay muchas ciudades en Europa e incluso en España con tranvía sin cable aéreo, sin catenaria, y funciona perfectamente, claro, el tranvía. Ganaríamos mucho más. Precisamente si hemos tardado tanto en tener un tranvía, ahora este tranvía moderno que vendrá superará con creces los inconvenientes de un tranvía tradicional, desde tu punto de vista. A ver, todo tiene pros y contras, ¿no? Entonces, bien, un tranvía tradicional con sus vías y su catenaria, ¿cuál es su gran ventaja? Es la gran capacidad de desplazar pasajeros y, sobre todo, costes de mantenimiento y la durabilidad, la vida útil de los vehículos, que se van a 20-25 años, o sea, tienen una gran vida útil, Pero la contra es que la inversión es alta, es muy alta. Estamos hablando de entre 9 a 15 millones de euros por kilómetro. Sistemas tradicionales, Sin embargo, si nos vamos a este sistema que comento chino, el ART... ART. Sí. Claro, al final es un vehículo con neumáticos que tienes que poner una infraestructura más de aspectos informáticos, más de digitalización, de cámaras, señalizaciones para que las lea el vehículo y demás en el suelo, ese tipo de cosas, con lo cual es mucho más económico de ejecutar y se puede implementar de forma mucho más rápida. En el ideal nuestro es el tranvía convencional con sus vías y demás, porque transforma ciudad. Ese sistema transforma ciudad de manera urbanística. Las calles por donde circula, transforma absolutamente todo, ¿vale? Incluso es que se utiliza como argumento de venta para las casas. las ciudades que tienen un metro, tienen un tranvía, cuando alguien pone en venta una casa, pone en el anuncio, pone a un minuto de la estación, a 300 metros parada del metro o de tram. Esto está pasando en Murcia, en Alicante, en Madrid, por supuesto, en Valencia, ¿eh? Entonces, esos sistemas transforman la ciudad. Pero bueno, como decía al principio, para nosotros lo importante es que se ponga en marcha lo antes posible. Si tiene que ser el de neumático moderno, este que estaba comentando, pues ese. Que tiene que ser en ese tramo que están comentando, pues que se ponga. Vale. Y como tendremos esa planificación, pues bueno, pues con el tiempo, a lo mejor el resto de líneas se ponen con tranvía y este se moderniza, no sé, pero que se ponga lo antes posible. ¿Y qué seis líneas? Todas. ¿Qué líneas creéis vosotros que tienen que ponerse de forma simultánea, a la vez? Vuestra propuesta, esas seis líneas. Bueno, de forma simultánea no, o sea, esto se va ejecutando paulatinamente. Vale. Alicante no lo ha hecho, no ha puesto sus cinco líneas que tiene en este momento. O sea, que vosotros proponéis, vuestra propuesta es por fases. Claro. La primera línea sería la actual, la que el alcalde presentó. Podría ser. ¿La segunda? A ver, bueno, esa línea que se presentó el alcalde es parte, es un tramo de una de nuestra línea y otro tramo de otra línea, ¿vale? Uh-huh. Nosotros proponemos seis, como decía, dos son urbanas en el casco urbano, una, a ver, después de tanto tiempo, de tantos años estudiando el tema y pateándonos las calles y viendo esto, no es fácil con el urbanismo que tenemos, no es fácil meter un sistema de estos, no es sencillo. Y encima tenemos un cauce en medio de la ciudad que la divide. Entonces nosotros lo que proponemos es una línea que va de norte a sur en la parte oeste, es decir, desde Carrús hasta el sector quinto, uh-huh, circular, que hace ese recorrido. Sin cruzar el puente. Sin cruzar los puentes. Y otra línea que va desde el centro hasta el campo de fútbol, es decir, desde el centro, pero al otro lado del río, ¿vale? Uh-huh. Desde Palacio del Congreso, para que se me entienda, al Trabalón, campo de fútbol y vuelve, ¿eh? Y claro, se va a cruzar con otras líneas y en esas líneas tú haces transbordo, como pasa en todas las ciudades. ¿Pero habrá alguna línea que cruce el puente? Hay una línea, que es la línea 3, que para nosotros es la más importante, que esa línea 3 es la que viene desde Crevillente, uh-huh, ¿vale? Pasa por los polígonos industriales, pasa por la estación de alta velocidad, por los centros comerciales, cruza toda la Avenida Libertad y se va cruzando con la línea 1 y 2, la de la ciudad, uh-huh, y tú ahí vas haciendo transbordo, o incluso puedes hacer transbordo con el autobús, uh-huh, porque el autobús no desaparece. Y esa línea 3 es la que continúa por la vía parque hasta el parque empresarial, donde hace un recorrido muy importante con muchas paradas para dejar. ¿Y por dónde cruzaría el puente? ¿Por dónde? Por el puente del ferrocarril. Claro, claro. ¿Por qué no Bimelenari? Por no llevárnoslo tan arriba. Ah, vale. No hay que llevarlo tan arriba. Tiene que estar más cerca de donde está la población, porque si tú lo dejas, lo llevas muy lejos, la gente no va hasta allí. ¿Y cabe el tranvía por el puente del ferrocarril? Sí. A ver, ¿Cómo lo habéis diseñado? A ver, vamos a ver. Porque ese es el tranvía del alcalde. ¿Cómo veis vosotros? Vamos a ver. Ahí hay una cuestión que comentaba antes, que es que tenemos que utilizar la llegada de este sistema para modernizar alguna, por donde pasa el urbanismo. Sí, ¿vale? Hay que modernizarlo. Y la Avenida de la Libertad en toda esa zona lleva a gritos hace años pidiendo que se actúe en ella, porque está bastante mal. Eso es lo que dice Pablo Ruz. ¿Cómo crees tú que se puede reurbanizar? Hay un tramo que va desde el puente hasta Las Harinas, hasta la estación de Renfe, uh-huh, ese trocito entre los parques y demás. Sí, sí. Que ahí hay que hacer algo urbanísticamente porque... Ten en cuenta que ahí se lanzan las mascletas. Esto es otra cuestión que... ¡Madre mía! Bueno, claro. Es que no, yo no quiero entrar en detalles, pero no solamente es eso. Son las mascletas, son los moros, son las pasos de Semana Santa. Es que sí. Y la Nid del Alba, el puente del ferrocarril, tiene la carga explosiva allí. La Coeta. Bueno, pero quiero decir, ¿qué pasa ahora con las líneas de autobuses? ¿Pasan por allí? No, se desvían en fiestas. El tranvía también tendría que... Pero es que el tranvía Si es de vías, pues oye, pues se hacen dos tramos, quiero decir, que llegas con un punto y hay un tramo que no puede pasar, uh-huh, y sigue por otro punto. Bueno, entonces vosotros, ¿qué idea de reurbanización tenéis en ese tramo? En ese tramo que comentaba, desde el puente hasta Las Harinas, hay un parque muy bonito que está justo al otro lado de la Avenida de la Libertad, que se utiliza muy poco, que no sé si habéis paseado por ahí, al lado del parque de tráfico. El parque de tráfico. Sí, pero estás hablando de este margen, de este lado. Justo, de la justo ciudad. Al otro lado. Sí, sí, justo. Sí, nos situamos. El parque municipal. Nos situamos donde está la bandera de España. El parque detrás del parque infantil de tráfico. Allí, bueno, los fotógrafos de boda lo tienen como paisaje para sí, hacer pero, fotografía. Pero la gente que vamos a la avenida de la estación, al paseo de la estación y al parque municipal, no vamos no allí. Cruzamos, ¿por qué? Porque hay mucho tráfico. Claro, no claro, cruzamos. Claro, claro. Hay un impedimento físico que, y nos, es una zona verde que nos preciosa. Hace no cruzar. Entonces, hay que reurbanizar todo eso con una parte más peatonal. Hay que dejar pasar coches de alguna manera. Sí, sí, claro, claro, claro. Hay que, pero es que ¿sabes la imagen que tendríamos ahí? Lo pide a gritos. Lo pide a gritos. Y recuperar, no la estética, pero sí recuperar ese fondo de perspectiva que teníamos al final del paseo de la estación con la vieja estación de ferrocarril que tuvimos y, ahí. Y las monjas clarisas no estarían tan abandonadas, tan solitarias, ¿no? Porque bueno, se están podría, un poquito más arriba. Pero, bueno, se pero, podría hacer ese corredor. Claro. Claro. Yo esa parte es que la hago mucho con la bicicleta cuando subo al pantano y bueno, tenemos, es que tenemos el partidor de la acequia de Candalís ahí, el partidor real, que dicen. O sea, esa zona pide a gritos hacer algo. Pues aprovechemos que llega este sistema para, oye, pues para reurbanizar. Actuar. Bueno, y a partir de Las Harinas hacia la avenida de la UNESCO, es decir, ya hacia Alicante, a partir de Las Harinas hacia Alicante, porque en la avenida de UNESCO es donde giraría el tram para subir a la vía Parque. Sí. Ahí, si pasamos con el coche, veremos que en el Boulevard Central ahí tiene un murito pequeño de hormigón. ¿Dónde está la locomotora del ferrocarril? Sí, tiene un pequeño murito de hormigón y una base que parece una acera de hormigón. Sí. Y a partir de ahí están los dos carriles de circulación. Sí. Eso que parece una acera, que te lo tenemos a la izquierda según vamos en el coche, tiene un metro y pico. Si es que hemos estado con el láser midiendo anchos de calle y viendo por dónde meterlo, que no se utiliza tampoco. Está infrautilizado ese trozo. Sí, apenas, no veo a gente. Nadie utiliza eso. Entonces, pues aprovechemos esos trozos de hormigón que hay ahí, inutilizados, para desmontarlo y meter por ahí el tranvía. ¿Eh? O sea, que para que veas un poco hasta qué nivel de detalle hemos llegado nosotros. Bien, pues sí. El tranvía es un proyecto de ciudad, sí. Como también lo es el Palacio de Congresos, porque lo van a plantar ahí. Es otra de las paradas que tenemos supongo nosotros prevista. Supongo que, claro. Lo tenéis que tener todo en cuenta, sí, sí. Como el conservatorio, que va a estar en la avenida de Candalix. Sí, sí, sí. Entonces, claro, creemos nosotros que estamos esperando a que nos presenten el proyecto de tranvía, porque lo que tú estás poniendo sobre la mesa de esa urbanización de determinados tramos de esa avenida Vicente Quiles Fuente, pues son necesarias. Veremos cómo avanzamos y cómo sacamos jugo a un patrimonio de la humanidad como es el Palmeral. Correcto, sí, exactamente. Sí. Pero vamos, que son zonas, como estamos comentando, que lo piden a gritos, que hay que modernizarlas y hay que actuar. Y esperemos que acierten. Manuel Romero, presidente del Instituto... ICIE. ICIE, pero que es el Instituto Ciudad Idea Elche. Exacto, muy bien. Gracias. A vosotros. Buenos días.